para todos aquellos que nos están escuchando, nosotros fuimos los primeros en pagar las consecuencias del macrismo. Es decir, hay que tener en cuenta que desde allí, hacia atrás y hacia adelante, cambió la vida de todos los compañeros que salimos de Sulfacit, una de las 104 empresas del Grupo Bunge, y que después se fue modificando a través de varios, digamos, traspasos de capitales hasta llegar a ser Glencore. Con el tema de la asunción de Macri, no solamente dejó sin trabajo a todos los que se dependían directa o indirectamente de la empresa, Arsinc, sino que también boicoteó y derrumbó todo lo que es la producción nacional, porque Arsinc era la empresa que proveía de zinc electrolítico y de ácido sulfúrico de muy buena calidad a todo lo que era el aluminizado y todo lo que tiene que ver con la procesión del zinc específicamente, hasta las aberturas de aluminio. Uno de los clientes era Loar. Lo cual, ¿qué es lo que sucedió? Sintéticamente la historia fue así. Más allá de lo que hace Macri, nosotros teníamos la materia prima que venía de Jujuy, de la minera El Aguilar, posesión de la empresa Comsur, que era del grupo también Glencore, antes era del presidente de Bolivia, de Sánchez de Lozada. Cuando a Sánchez de Lozada el pueblo de Bolivia lo expulsa, sale con la cantidad de muertos que hubo, Sánchez de Lozada traspasa todas esas acciones que él ya tenía en el grupo Glencore. De allí se entran a modificar montones de situaciones. La verdad que, en primera instancia, teniéndolo a Sánchez de Lozada como dueño de Arsinc, fueron los primeros que empezaron a tirar abajo a la empresa porque no hacían nada de mantenimiento. Las personas que venían acá realmente eran repulsivas en todo sentido. Lo único que ellos querían venir era sacar beneficio de los compañeros que nos habían costado años conseguir. Y aparte, la forma y el método que tenían de querer llevarse todo por delante, afortunadamente en ese tiempo, como sindicato, como comisión interna, con la ayuda de la CGT San Lorenzo, siempre se lo pudo enfrentar y casi siempre logramos mantener los beneficios que venía históricamente desde la fundación de Arsinc o de Sulfacit anteriormente. Cuando sucede esta situación de la materia prima, el gobierno nacional, encabezado por Macri, este amigo de toda esta runza que tenemos de empresarios, que se dicen empresarios argentinos, ¿qué es lo que sucede? Nosotros exportábamos el zinc a España y a Brasil. Había un lingote que se llamaba el lingote Jumbo, que era un lingote de 1000 kilos, que eso era exportado como una materia prima de muy buena calidad hacia Brasil y España, que ellos de esa manera mejoraban su calidad de zinc, ya que el nuestro era de muy buena calidad. El hecho de que Macri hace todo lo que hace con las retenciones y todo lo que juega con el grupo, hace de que el grupo hace una cosa muy clara y evidente, como lo hubiese hecho cualquier empresario, máxime de las características de este grupo, que es llevar la tierra que en su momento nos proveía a nosotros, la materia prima, directamente a los lugares que la necesitaban, y nos deja a toda acá la República Argentina sin producción de ácido sulfúrico de esa calidad y de zinc. Remarcando que la calidad del ácido sulfúrico, en el caso de Sulfacit o de Arsinc, era el 99,9% de pureza, es decir, lo que se le llama el oleum, todo lo cual era una producción muy, pero muy buena, y lo que a nosotros nos costaba, porque realmente esa era la otra situación, era producir en cantidad, porque la empresa no había invertido como para hacer cantidad de producto, pero sí teníamos una buena calidad del producto, con lo cual compensaba de alguna manera la producción que Brasil competía con un producto muy malo respecto al de Argentina. Bueno, eso hizo Macri, y de allí en adelante y de allí hacia atrás, nosotros siempre denunciamos lo que pasaba en Arsinc, porque nosotros éramos, digamos, los filtros de la primera situación en donde siempre se hablaba de la contaminación ambiental. Claro. Entonces, muchos compañeros de grupos ecologistas, vecinos, siempre hablaban sobre el tema de lo de Arsinc, y nosotros desde adentro siempre tratábamos de modificar estas situaciones porque éramos los primeros en olfatear, por llamar de alguna forma, o percibir cualquier metodología de trabajo que atentara contra nuestra salud. Claro, porque tuvieron muchos compañeros trabajadores justamente de Arcín con diferentes problemas de salud, como cáncer, en digamos, como si fuera esa es la máxima expresión, digamos, pero me imagino que también hubo problemas menores que lo fueron evidenciando. Bueno, nosotros esa situación, que la queríamos tratar de comprobar científicamente, lo estábamos empezando a hacer, pero bueno, la empresa cerró, y nosotros desde la federación, en la cual hoy tengo el orgullo de presidir, a nivel nacional tenemos un grupo de profesionales que se encargan de salud laboral y no nos dio tiempo realmente a hacer una investigación seria sobre si los compañeros que fallecieron de cáncer tenían algo que ver con la producción o los productos que nosotros teníamos. Lo que sí nosotros lo comprobábamos por la obra social, de que ciertos compañeros de distintas secciones tenían ciertas patologías que tenían que ver con el producto que manipulaban. Como sea, en la sección que yo estaba, que era la sección de purificación, se trabajaba con arsénico, con polvo de arsina. Uh-huh. Bueno, y el polvo de arsina sabe atacar, por lo que nos dicen los profesionales, la parte ósea. Bueno, y nosotros tuvimos compañeros que fallecieron de cáncer con esas patologías. Entonces, uno lo asociaba por esa situación que nos comunicaban los profesionales, pero nunca lo podíamos comprobar fehacientemente, porque eso hay que hacer todo a través de laboratorios de toxicología de muy alta precisión, y en la zona no hay. Entonces, un ejemplo que nosotros hacíamos, yo trabajaba en el sector y un tiempo estuve contagiado, por llamar de alguna manera, o infectado con arsina en mi cuerpo. Entonces me mandaban a un laboratorio, o venía el laboratorio a fábrica, me sacaban análisis de sangre, análisis de orina, y cuando me constataban que los porcentajes que yo tenía eran altos, me sacaban de la sección y me mandaban un tiempo al vestuario como para que se bajara el nivel de afectación de lo que yo manipulaba. ¿Pero qué pasaba con eso? Eso, como hablábamos con un toxicólogo hoy ya fallecido, no era una prueba exacta, sino que, según lo que nos informaban en ese momento, para que yo supiese la cantidad de arsénico que tenía en mi cuerpo y la forma de expulsarlo, era de una sola forma, a través de una muestra de la uña o del cabello. Lo cual, lo que ellos hacían era una cosa, como se decía, para la tribuna, claro, pero no era lo que realmente correspondía. Claro. Y así en distintas secciones. Eso era hacia los trabajadores, pero también había hacia el medio ambiente y hacia el suelo. Sí. En donde, después de muchas peleas, nosotros se modificó montones de situaciones de trabajo, montones de situaciones. Eso hizo un hecho histórico que nosotros siempre lo remarcamos, porque fuimos nosotros mismos los que nos cuidamos la salud. Y es una cosa que yo hoy todavía lo estoy pregonando, cuando muchos compañeros todavía no entienden, porque también los dirigentes sindicales a nivel nacional y la parte política tampoco la entiende, que es trabajar 8 horas. Nosotros durante 13 años no hicimos horas extras. Es decir, hacíamos horas extras siempre y cuando la comisión interna que estaba en su momento viera la necesidad de que un compañero nuestro estuviera en esa situación de ir a colaborar con la empresa porque corría peligro la fuente de trabajo, por cualquier cosa, porque nosotros no trabajamos con dulce leche, como claro, normalmente yo digo. Entonces, ante la peligrosidad de una rotura de caños de ácido o de electrolito, o todo lo que eran soluciones ácidas, ese compañero se quedaba a hacer horas extras, se le daban todos los beneficios que tenían y después al otro día se tomaba el franco compensatorio. Es decir, nosotros trabajábamos 6 días y 2 francos y no trabajábamos horas extras. Todo lo cual, el grupo Bungibor y después el grupo Glencore, si tenía que levantar la producción, tenía que tomar gente. Nosotros, en pleno menemismo, no nos tocaron un compañero. Es decir, fue una de las reivindicaciones que la CGT San Lorenzo siempre levantamos como bandera, porque había que enfrentarse al menemismo en ese momento, que venía con todas las ínfulas de que venía a cambiar la revolución productiva y todo ese verso que metió el tipo que todavía sigue viviendo del Estado. Y nosotros, humildemente, de una empresa del Grupo Bunge, en donde, a recuerdo de eso, el primer ministro de Economía de Menem fue una persona de Bunge, es decir, era un tal Rapanelli. Uh-huh. Bueno, nosotros, Menem asumió el 9 de julio del año 89, y nosotros con mis compañeros el día 7 de julio habíamos parado las instalaciones de la empresa denunciando quién era Menem y sus secuaces. Lo que no nos dijeron ni propio ni extraño, éramos los zurdos del cordón industrial porque denunciábamos el menemismo, éramos los antipatrias porque denunciábamos al caudillo que después se transformó con Neustadt y compañía, con Doña Rosa, y hizo el desastre, no tanto como el que hizo Macri, pero fueron, si lo atan con una tela araña los dos, creo que no la cortan. Entonces, esta situación fue denunciada siempre por todos nosotros, no es que lo salimos a decir ahora. Yo a fábrica entré en el año 80, en donde estaba el proceso militar. Y para que tenga una idea de aquellos que nos escuchan, y seguramente algunos compañeros míos nos estarán escuchando por la posibilidad que ustedes me dan ahora de salir al aire, yo para entrar a trabajar me tuve que afeitar en ese momento, si no, no entraba a trabajar. Es decir, a mí me hizo entrar un familiar mío, y si yo no me afeitaba, en ese momento no podía entrar. Todo lo cual, después de algunos regañadientes de mi vieja, lo hice, porque yo había salido de la colimba, y recién ahí entré en una empresa de las 104 empresas que tenía el Grupo Bunge. Y nosotros, trabajando 8 horas durante 13 años, levantamos el nivel de producción de 80 a 105 toneladas de zinc. Mantuvimos todo el personal de trabajadores en 420, 430 compañeros, y fuimos el primer sueldo del cordón industrial en ese momento por sobre lo que eran los compañeros de Pasa Petroquímica. Y le cobramos a Bungibor un juicio por 10 millones de dólares, que fue acordado entre todos los trabajadores, nuestros abogados, nuestros contadores, y la empresa no cerró por eso. Es decir, que esta es la otra cosa que yo siempre quiero dejar claro, porque siempre le echan la culpa a los trabajadores o a los dirigentes sindicales, que somos los zurdos del cordón industrial, los que denunciamos la contaminación ambiental, los que trajimos a Greenpeace. Las empresas cierran cuando uno más uno a ellos no le da tres. Sí, no tienen voluntad política de sostenerla. Daniel, consultarte sobre, bueno, de acá, esta parte, 4 años ya pasaron, fuimos, o sea, y tenemos como conciencia, lo decíamos antes de llamarte, de que, bueno, fue el primer hito del macrismo en el cordón industrial, y obviamente siempre que hacemos un recorrido nombramos Arzink porque nos parece como clave entender que empezaron desde ahí y después todo lo que sucedió en estos 4 años. Pero te quería consultar, ¿qué pasó con esos trabajadores? Eran un montón de trabajadores que dependían de Arzink. ¿Cómo siguieron con esa lucha? ¿Cómo ven ahora la circunstancia del cordón industrial laboralmente con tantos desempleados? Bueno, nosotros también una cosa que dejo siempre en claro, porque también, como decía, propios extraños decían que los trabajadores de Sulfacía habían entregado la lucha, cuando ni siquiera saben lo que es tirar un petardo. Entonces opinan desde afuera sin tener la más mínima idea de lo que es un proceso productivo, de cómo parábamos nosotros una empresa química, de estos 13 años que estuvimos sin hacer horas extras, del sueldo que teníamos, de los beneficios sociales. Es decir, los que opinaban de afuera lo hacían como tenemos típico los argentinos, de hacer todo, opinar o los opinólogos, y nosotros tuvimos la suerte, por llamarlo de esta manera, que dentro de esa desgracia que sucedió, gracias a la unidad de esos compañeros que hoy están algunos jubilados, otros están reubicados en algún lado, cobrar la mayoría de la indemnización que nos correspondía hasta ese momento, y después hubo compañeros que individualmente le iniciaron acciones legales a la empresa para que se ajustaran esos salarios. Y después nosotros del sindicato, lo seguimos haciendo todavía, pudimos reubicar a algunos compañeros en alguna otra empresa química que tenemos nosotros, ya que tenemos 13 empresas químicas en el sindicato. Pero la mayoría de los compañeros no está trabajando en un proceso productivo. Muchos de ellos estaban a punto de jubilarse, cosa que lo hicieron, afortunadamente con una buena jubilación. Otros compañeros que tomaron una indemnización importante, se pusieron un negocio típico de la época de los 90, claro, lo que se le decían los negocios fósforo. Bueno, algunos están todavía sobreviviendo, otros estaban gastando la plata y habían hecho inversiones en moneda extranjera, en plazo fijo, habían comprado vehículos, algunos habían comprado algunas casas para alquilar. Nadie después se reincorporó al sistema productivo, salvo, en este caso, nosotros, más o menos 20 compañeros están trabajando en empresas químicas. El resto, como te decía, está pasando por toda esta situación que te estoy comentando. Tal cual. Todo lo cual hace que, digamos, la imagen y la fotografía de Fran Luis Beltrán la padece la municipalidad, el cordón industrial y los trabajadores, porque inclusive otra cosa fue lamentable, la mutual de los obreros de Sulfací fue creada por ellos mismos, un hecho también inédito hace más de 50 años atrás, y está cerrada, porque la empresa no está más, a la empresa la implosionaron, no es que sacaron a toda la gente y tomaron gente nueva, no, la empresa la están derrumbando, está pegando terreno pelado. Claro. ¿Qué sucede con eso? Todas esas cosas químicas, por llamarla de alguna forma, van al suelo. Y yo creo que ahí en donde, por eso me hicieron esta nota sí. los colegas de ustedes, para que si era cierto esto que se estaba diciendo. Bueno, fue cierto siempre. Lo que tendría que haber pasado si el Estado hubiese respondido de la manera que nosotros decíamos. Pero imagínate que el Estado, la provincia, no tenía los métodos de seguridad y higiene como para hacer las mediciones de aire, por más que por allí figuraban que las hacían, pero no era la que correspondía. ¿Cuándo se empezó a minorar lo que pasaba en Arcín? Cuando trajeron unos filtros que eran importados, que se levantó la chimenea, que a la chimenea se le hizo un trabajo de ingeniería como una especie de caracol, y con esos filtros se amenguó, digamos, de alguna manera, la contaminación al aire. Pero esos filtros salían muy caros, porque eran todos importados. Entonces la empresa los sacaba, los lavaba, como si fuera un barbijo, y lo ponía de vuelta. Y esto hacía de que en un momento pasaba lo que todos sabíamos, que eran los que estábamos adentro, que si no tomamos medidas nosotros, por parte del jefe de seguridad, por parte del departamento médico, por parte de la provincia, en el gobierno que sea, nosotros, como siempre lo decimos, por ahí me hago muy extensivo a estas cosas, no estamos flojitos de papeles. Nosotros hacíamos todas las denuncias por escrito al Ministerio de la Provincia, al Ministerio de la Nación, a Medio Ambiente, a todo lo que había. Después, si los expedientes desaparecían o no desaparecían, ya escapaba lo nuestro, o si la situación económica, digamos, preponderaba sobre el poder político, cosa que no me extraña que suceda. Máxima en la época de Menem, en la época de los milicos y en la época de quien sea, porque no te olvides que al lado estaba el batallón de arsenales. Claro. Es decir, Daniel, así pasaba por ahí. Daniel, una pregunta por ahí en tono a lo que estás contando, de que ustedes hacían reclamos en el gobierno que sea, a través a los distintos ministerios y a las autoridades que les corresponden. Actualmente, no sé si vos sabés, si desde el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia o desde las autoridades provinciales están atendiendo o están viendo qué está pasando con Arcing y con los residuos que quedaron ahí, que como vos decís, siguen contaminando. Sí, nosotros, yo día atrás, primero, no, nosotros no tenemos más ingreso a la empresa, uh-huh. Porque la empresa inclusive hasta cambió de domicilio legal. Claro. Aquellos compañeros que iniciaron juicios aparte por distintos reclamos, a través de nosotros tenemos el grupo del doctor Recalde de Buenos Aires, que asesora en toda esa situación, como el abogado profesional que tenemos también acá en la zona, y se tuvo que estar buscando el nuevo domicilio del grupo Glencore. En segunda instancia, nosotros hace unos días atrás, yo he estado con el intendente de Flavio Beltrán, el doctor Cominelli, sí. En donde estaba preocupado por el pasivo ambiental y sabíamos que se estaba trabajando desde provincia. Desde provincia, conmigo personalmente, con el sindicato, mejor dicho, no con Santillán, no se ha tomado ningún tipo de contacto. Esto no quiere decir que nosotros nos preocupemos, porque conocemos a la compañera que está de ministra, y bueno, está toda la información que ella necesita a disposición. Con lo cual, también es aclararlo. Nosotros tenemos empresas como en la zona nuestra que trabajan con todos productos químicos, y los primeros que, como te decía anteriormente, estamos preocupados somos nosotros, porque el único tesoro que tiene el trabajador es su salud. Entonces nosotros no vamos a trabajar en contra de nuestra propia salud. ¿Qué pasa? Uno hace las denuncias, como pasa en este caso con la empresa Pelco de Puerto San Martín, uh-huh. y sale allá a decir que estamos en contra de la fuente de trabajo, que somos los zurdos de Coindustrial, que no hacemos caso a que la pandemia, que esto, que lo otro, y la verdadera cosa no la atacan. Entonces, esta situación que está también siendo tomada por nosotros, hablada en su momento también con el intendente de Puerto San Martín, como el intendente de Beltrán, como en la parte de Roldán, en la parte de Casilda, nosotros tenemos empresas, digamos, de muy alta producción con respecto a productos químicos, y como yo lo decía ayer a los colegas de ustedes, para que también sepamos de lo que estamos hablando, No hay ningún producto químico, y esto lo puede cerciorar cualquier científico serio, que no contamine. Es decir, quien diga que un producto químico no contamina, está mintiendo. Y también, de un lado, dejar de también de hacernos creer de que nosotros tenemos problemas en el cordón industrial porque tenemos las pelotitas de los plátanos. Dejémonos de joder con esas cosas. Tal cual. Daniel, clarísimo, sí, toda la información y me encantó el recorrido que nos has hecho, sobre todo para hacer hincapié de que no es un tema de ahora, sino que es un tema que vienen repudiando hace muchísimo y que me parece que también da un mensaje para esa juventud que ahora también está luchando contra los grandes poderosos y bueno, poniendo la salud de la población antes que la economía y que la política. Me parece que es fundamental seguir creyendo que se puede cambiar un poco todo. Me gustaría que le des un mensaje a los vecinos y vecinas del cordón industrial para invitarlos un poco a luchar en contra de todo lo que está pasando en Arzink y la contaminación que deviene de ese cierre. Sí, primero, para que sepamos, porque nos conocemos, yo soy de Capitán Bermúdez, sí. Viví acá toda mi vida acá, conozco este cordón industrial, uh-huh. Y realmente ahora que estamos en Buenos Aires, como siempre he tenido la posibilidad de decirlo al lugar que nos invitaban los compañeros, venimos de un cordón industrial que fue orgullo de lo que era la parte productiva. Hay que acordarse de que en la época del 70 había 60.000 obreros sindicalizados, desde Villa Constitución hasta Pueblo Andino. Teníamos un cordón industrial que era el segundo después de San Pablo y Buenos Aires en todo lo que era Latinoamérica. Era toda una cuestión de que por eso estaba el policlínico en celulosa, por eso teníamos la mutual, por eso los compañeros que tenían el trabajo lo teníamos de una manera digna, porque eran compañeros que hoy jubilados están padeciendo lo que estos grupos económicos sacaban y se la llevaban. Hoy todavía la siguen llevando. Yo sinceramente les digo, a ustedes también, como se lo he dicho a mis compañeros, yo hace 40 años que soy químico, este es mi último mandato, me voy, y la verdad que me alegra de que en el caso de ustedes, como gente joven, se pongan digamos, la bandera de lo que es la defensa del medio ambiente, porque no tenemos otra casa más que la que es el mundo. Entonces, se puede trabajar 8 horas, no hay ningún problema, se puede trabajar 8 horas, no hace falta trabajar 10, 12, 14, hacer horas extra, matarse con el compañero a ver quién trabaja mejor, o si la empresa le pone los chicos McDonald's. Por otro lado, sinceramente, me siento preocupado de alguna manera porque veo que los compañeros jóvenes de los sindicatos o aquellos que participan en los sindicatos no se interesan demasiado sobre lo que es la parte productiva. No sé si es por el tema de las redes sociales o si es una falencia nuestra, pero yo veo ahí una gran situación, digamos, de desinformación y falta de educación de los nuevos compañeros, cosa que a mí no me sucedía cuando yo ingresé a fábrica. Uh-huh. Mi compañero a mí me enseñaba a trabajar, a cuidarme, hoy muchos de los jubilados, y esto es lo que yo le vengo diciendo sinceramente, y lo digo en primera persona, de ayudar a todos los compañeros jóvenes por allí, como nosotros no tuvimos la suerte de hacerlo, porque nuestros profesores estaban desaparecidos. Es decir, los compañeros que eran delegados en Sulfací fueron desaparecidos, torturados y muertos. Entonces nosotros no teníamos quien nos enseñara más que el compañero que con un coraje importante, porque estoy contando, estaba el proceso militar, nos ayudaron a nosotros a armar una comisión interna, a armar una comisión directiva, a hacer el sindicato que tenemos, a estar hoy en la federación. ¿Cuál es la cosa que a mí me gustaría que pasara? De que la juventud se involucre mucho más en todo lo que son las partes sindicales, porque después es muy fácil hablar de la burocracia sindical, uh-huh, de los gorditos y los morochitos que son todos ladrones. Pero yo conozco montones de compañeros, los mismos que integran hoy la federación como sindicato químico, que son trabajadores, el único que en este momento de las empresas que estamos trabajando son los sindicatos químicos, y la mayoría de las comisiones directivas los compañeros trabajan en las fábricas de turno. Es decir que, para aquellos que nos están escuchando, no somos todos iguales. Nosotros decimos que no somos más de lo mismo. Ahora, para no ser más de lo mismo, hay que demostrarlo con hechos. A nosotros nos han pegado de todos lados. En la época de Menem, con la CGT San Lorenzo, nos han dado de todos lados. Pero nunca entregamos la dignidad, y si perdimos alguna cosa, la perdimos luchando. Creo que la situación pasa por allí. Este, uh-huh, cordón industrial tiene una historia, y no hay que traicionarla. Me alegro sinceramente que ustedes nos den la posibilidad a nosotros de contar estas cosas, que siempre las cuento por los lugares que nos invitan. Hoy no podemos por el tema de la pandemia, sí, pero hay que seguirlo divulgando, de este cordón industrial que tiene luchas muy importantes y que los compañeros, la juventud nueva, los chicos que están incorporándose al mercado laboral, que defiendan su sueldo, que defiendan la salud, que defiendan su hábitat de trabajo, que las empresas no cierran porque los compañeros son combativos. Las empresas cierran cuando, como te decía anteriormente, cuando uno más uno no le da tres, uh-huh, ellos cierran. Tal cual. Y acá está, en el cordón industrial tenés montones de ejemplos, empezando por Colpal, siguiendo por Electroclor, siguiendo por Duperial, siguiendo por Sulfacit, y la larga historia sigue. Es decir, que eso es lo único que tendría para decirle, que sigan luchando, que sigan peleando, como dice acá el guerrillero heroico, hay que luchar con alegría. Yo espero que la gente y los muchachos jóvenes nos escuchen, que tengan el sindicato que quieran, que los modifiquen ellos mismos, que no dejen que otro diga cosas por ellos, y que por alguna u otra manera, felicitarlos a ustedes y a todos aquellos que nos están escuchando, que si se lucha también se puede ganar. Y creo que acá en el cordón nosotros no podemos traicionar esa historia de compañeros que han dado la vida para que nosotros estemos un poco mejores. Así que de mi parte, muchas gracias y bueno, a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias a vos, Daniel. Seguramente no va a ser la última vez que dialoguemos y que sigamos recorriendo también la historia, porque de ahí venimos y bueno, es también lo que nos va a marcar hacia dónde vamos. Te agradecemos y bueno, buen fin de semana. Gracias a todos. A disposición de lo que necesiten. Un abrazo. Un saludo.